sonando 6:4 y ya me pinta salir. El ambiente retumbando pinta boca y EP. Si tu fue me anda buscando, voy corriendo hasta ahí. No sé por qué estoy cantando, no me importa nadie. Y ahora quiere bailoteo, se baila toda noche de beboteo. Santa Diabla se lo vive el perreo. Yo sé que quieres ver manzanas, vamos a ver toda la gente. Y ahora quiere bailoteo, se baila toda noche de beboteo. Santa Diabla se lo vive el perreo. Yo sé que quieres ver el vino, vamos a ver toda la gente. Ahora explota. Toda la noche llama y llama, dice que son tres. Ya estamos bien de madrugada, no saben qué hacer. Si mero hoy que no me velen, con los vagos estas mujeres. Hoy salimos y nos volvemos hasta el amanecer. Paso con mi salseo, no falta el aleteo. Como un loco te boxeo, y si no te cabeceo. Se la viven de mentira, le fascina el balbuceo. La vuelta sigue de gira, una adicta del perreo. Me gusta el perreo, santo el bailoteo, yo lo quiero. Si no tomo, tomo y correteo. Pase como hielo en mi cuello, se toma todo el camello. La sigue en flash y detello, yo no me estrello. Ya la quiero ver. Y la noche está empezando y como siempre, siempre listo pa' bailarle toda. Ya me dijo que lo siente, pero es tarde porque ya me estoy bailando toda. Ya sonando 6:4 y ya me pinta salir. El ambiente retumbando pinta boca y EP. Si tu juez me anda buscando, voy corriendo hasta ahí. No sé por qué estoy cantando, no me importa nadie.